Bueno, pues queríamos hacer una presentación de esta extraña línea editorial discontinua, que es el apoyo de la plataforma independiente de estudios flamencos modernos y contemporáneos, quiero decir, la pie flamenca, el pie flamenco, que es como finalmente preferimos que se le llame, que es una plataforma que se constituyó en Sevilla. Al hilo de una serie de seminarios que se habían hecho en UNIA Arte y Pensamiento, en la Universidad Internacional de Andalucía, la Noche Española, también con Arte Popular Moderno, es decir, eran seminarios que intentaban abrir un campo de mirada sobre el flamenco, no distinto, sino simplemente más amplio. Constituimos el año pasado una especie de equipo de trabajo que funcione como un consejo de redacción más que como una plataforma de dirección. Están José Luis Ortiz Nuevo, Jordi Uberman y Patricia Molins y yo mismo, y se trataba más que nos pusiéramos de acuerdo los cuatro en tomar una dirección, etcétera, etcétera. Lo que teníamos es campo abierto para trabajar con una serie de herramientas, entre ellas la página web de la pie flamenca, es decir, cada uno desarrollara como quisiera el campo de actuación. Bueno, esto ha tenido, se supone que había crisis y todas estas cosas, pero no ha habido tampoco un gran trabajo en esas direcciones. Es decir, creo que reconoce que Didier Huberman está en París, Patricia Molins y Gamboa en Madrid, y José Luis Ortiz Nuevo y yo en Sevilla somos un poco más los que estamos llevando la plataforma. Y una de las líneas de trabajo, la plataforma la presentamos mañana en El Dorado, y una de las líneas de trabajo era apoyar ediciones, es decir, apoyar títulos que sabíamos que estaban a punto de salir o promover títulos para su publicación, pero sacándolo un poco de las colecciones de flamenco habituales e intentando que editoriales que nos interesaban por diversas razones apoyar el hecho de que publicaran títulos que tuvieran que ver de alguna forma con el flamenco, ¿no? Queríamos de alguna forma no sacar un poco del gueto de los estudios de flamenco actuales, pero no por despreciarlos por ninguna razón, sino simplemente porque lo que nos interesa es ampliar el propio concepto de flamenco a una idea cultural, ¿no? A una idea de los flamencos como un objeto cultural de estudio, en la que tienen una gran importancia el cante, el baile, la música, pero no necesariamente son simplemente estudios musicológicos, estudios biográficos o estudios relacionados con el medio, sino que se empieza a hablar de los flamencos como un fenómeno cultural que tiene una tradición, una historia y que tiene una serie de repercusiones en el ámbito actual, etc. Y por eso era también la idea de intentar insertarlos en otra forma. Por ejemplo, uno de los títulos, Joselito en Rusia, de Martínez León, realmente es un título de un personaje de cómic, Joselito, muy popular en los años 30, que es un flamenco de Triana, pero que propiamente no tiene que ver con cante ni con baile, sino simplemente es un personaje, un flamenco, que protagoniza unas viñetas que eran diarias en distintos periódicos y después sacó una serie de novelas gráficas. Entre ellos, Joselito en Rusia, que es un viaje a Rusia del tal Joselito, a convencer a Stalin de que los toros sean oficiales y triunfa la revolución comunista, como parecía inminente, etcétera, etcétera. Pero es un libro de humor y un libro de viaje de un suceso que pasó más o menos en realidad. Es decir, que de alguna forma no era exactamente un libro de flamenco. El de Jorge Ribalta, que nos acompaña hoy, está vinculado un poco más porque hay una cierta tradición de libros de fotografía en torno al flamenco, el famoso de Colita, con Manuel Caballero Bonal, pero su idea era muy otra, era un proyecto que estaba en marcha, que yo conocía por la editorial Periférica y que realmente era un, un modelo de trabajo que abordaba el hecho y la representación del flamenco de una forma que yo pensaba que era inédita y a la vez recogía o había una voluntad de citar una tradición que había existido desde los años 50 y que me parecía la más interesante en cuanto a la representación del flamenco por medio de la fotografía, ¿no? En el caso de Carola Moreno, pues la vinculación en Barataria era, sabíamos que existía, había publicado numerosos libros de flamenco, estaba publicando los libros de José Luis Ortiz Nuevo, una serie de libros que a mí me parecían clave, había sacado ya el Pericón, también una historia de Pericón de Cádiz, y nuestra idea es apoyar la reedición de todos los libros que hizo Ortiz Nuevo en torno a las entrevistas a viejos cantadores, que no solo es por los datos que transmiten, sino por el esfuerzo, el ejercicio de intentar transmitir una manera de hablar, una manera de estar en el mundo, que me parecía un trabajo muy interesante. Y ha salido el de... Yo tenía muy buena estrella de la Piriñaca, y esperemos que si las cosas siguen podamos sacar el de Pepe de la Matrona, podamos sacar el de Borrico, podamos sacar el de Enrique el Cojo, incluso hay uno que estamos trabajando sobre el negro del puerto, que nunca llegó a terminar José Luis, porque, bueno, pues, porque es difícil entender al negro, y si pasan varios años después de las grabaciones, prácticamente José Luis no sabe cómo es. Pero bueno, con la tecnología estamos intentando ralentizar la cinta y hacer un ejercicio de ver qué es exactamente lo que ese hombre estaba diciendo. Y en el caso de David Pierfort, pues ha sido totalmente distinto. Era un poemario que yo conocía, una serie de libros de poemas como poeta. Me parecía una voz inédita en la manera de abordar el flamenco de la poesía y desde mi punto de vista, como un poco también como Martín León, de una manera absolutamente flamenca, sin tener que hacer letras, ¿no? Sin tener que contribuir a las letras o a la evocación, pero bueno, que de alguna manera está la línea Caballero con el Feliz Grande, etc., pero... pero con una línea mucho más de calle, una línea mucho más, pues no sé decirlo, pop, gamberra, irónica, humorística, riéndose del propio papel del solemne bate flamenco, etcétera, etcétera. Por otro lado, a mí es que me encantaban los poemas. Tengo que reconocer que básicamente creo que cambiamos cuatro veces de editorial, ¿no?, con Antonio Orihuela, hasta dar con quien podía recopilar todos los poemarios de David. Y en el caso de Almuzara, bueno, no voy a ocultar que mi hermano es el editor de Berenice, de una de las colecciones de Almuzara, y también sé el tipo de trabajo que mueven, etcétera, y sé los títulos que nos interesa apoyar, ¿no? De hecho, uno de los que estamos preparando para final de año es un libro que no se publica desde el 16, Señoritos Chulos, Gitanos, Flamencos y Fenómenos, de Eugenio Noel, y aunque se han publicado muchos libros de la República y el flamenco y de las campañas antitaurinas de Eugenio Noel, ese especialmente sangrante y polémico título nunca se ha recuperado, especialmente por la virulencia de muchos de esos artículos. Pero lo interesante de Noel, y en parte es una cosa que... ya sabéis que Eugenio Noel es un escritor cercano al 98, pero vamos, muy ligado a la bohemia, y es un escritor que mantuvo unas campañas públicas contra el flamenco, ¿no? Es decir, iba por los pueblos, por los ateneos, por los casinos, por los foros universitarios, hablando en contra del flamenco, diciendo que era el mal número uno de la patria, que era el que iba a acabar con... en fin. Pero, como dice Max Sau, realmente Eugenio Noel lo que intentó fue buscar una forma, una manera que le parecía la más honra posible de escribir de una de las cosas que más le gustaba, que era el flamenco, que eran los toros y que era la Semana Santa. De hecho, sus libros contra el toro, contra el flamenco, contra la Semana Santa han quedado como clásicos y como documentos de primera mano para conocer los tres ámbitos, ¿no? Pero, bueno, también saca, no con nuestro apoyo, pero sacan ahora el diario de la campaña antiflamenca, que está a punto de sacarlo también Berenice, y ahí relata, por ejemplo, pues, cómo era recibido en Araal, en Morón de la Frontera, en Utrera, cómo tenía que salir contado por la Guardia Pública, con la gente intentándole pegar, y relata también parte de su campaña americana, porque después hizo una campaña por México, por Venezuela, por Chile, por Argentina, también dando conferencias, aunque él en principio siempre decía que los males de la patria eran el vasquismo y el flamenquismo, pero después se dedicaba sobre todo a la parte flamenca. Y bueno, mañana ya he dicho que hacemos la presentación y ahí podemos extendernos más sobre cuestiones de la plataforma, etc. Y sin más, para no alargarnos, vamos a empezar con Jorge Ribalta, que nos hable de su Aconte Salvaje. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí, a ellos sobre todo, a los de la mesa. A mí también. Gracias, Pedro, y gracias a todos. Y, bueno, el libro La Aconte Salvaje es realmente el resultado de un feliz encuentro entre la editorial Periférica y el pie flamenco, del cual estoy muy contento, y creo que hay, digamos, una gran sintonía intelectual, académica, como le queráis llamar. La Aconte Salvaje es una serie fotográfica que nace de un encargo, de una propuesta de Paco del Río y Federico de Sal, que en 2010 estaban llevando un programa de arte contemporáneo flamenco para Cajasol. Paco del Río falleció y el programa se ha terminado. Ellos me proponían, un poco partíamos de una propuesta en que, digamos, que se trataba de representar los lugares del flamenco, tener, digamos, imágenes de esos lugares y hacer un poco una revisión, una puesta al día de la geografía visual del flamenco, ¿no? Un poco siempre digo que a partir de ahí mi operación esencialmente ha sido una especie de desplazamiento de cámara, un poco de pasar de la figura al fondo, es decir, de la reputación del artista al marco donde se sitúa, es decir, que evidentemente las representaciones dominantes del flamenco han sido precisamente centradas en esa figura, ¿no? En ese momento de cámara, entonces, lo que aparece es el escenario, pero no solamente el escenario, es decir, un espacio, una serie de espacios que desbordan ese simple escenario, es decir, lo que aparece es toda una trama institucional, cultural, que constituye ese espacio, eso que llamamos flamenco, ¿no? Es decir, que se trataba un poco de representar el flamenco como un campo cultural, si queréis, por decirlo a la manera un poco de Pierre Bourdieu, ¿no? Y, por tanto, una trama en donde el espectáculo, la interpretación, ese cuerpo del artista, es solamente la parte más visible y pública de una trama que es mucho más compleja y que normalmente no es ni visible ni pública y que implica una gran variedad de agentes, ¿no? Por tanto, digamos, el trabajo es el intento, a través de la fotografía, de mostrar ese sistema y las relaciones de esos varios agentes implicados en el espectáculo, en su economía, en sus políticas, en la educación, en formas sociales y demás, y un poco a través de lugares, pues, como las salas, los tablaos, los locales diversos, escuelas, industrias, peñas, lugares históricos, barrios, despachos de oficinas de política, digamos, implicadas en la política cultural, de la promoción del flamenco, estudios de grabación, tiendas, es decir, un poco que vea esto el repertorio de lugares, ¿no? Un poco la pregunta que surge a partir de este movimiento de cámara es cómo ese movimiento cambia el modo dominante de representación que, al hacer, digamos, aparecer el flamenco como el resultado del trabajo de toda esa multiplicidad de agentes relacionados, es decir, un trabajo colectivo que produce y reproduce eso que llamamos flamenco, ¿no? Si queréis una representación materialista que un poco ayuda a entender la relación, de algún modo, una relación estructural entre el arte y la producción artística y sus condiciones históricas, que el arte pertenece a su tiempo, ¿no? El trabajo intenta ser una intervención en dos planos, dos direcciones o dos niveles. Por un lado, si queréis, una reflexión sobre el estado actual de la fotografía y más específicamente la idea de documento fotográfico. Mi punto de partida es una relectura lo más literal posible de las ideas originales ligadas al surgimiento de este discurso documental, que es un discurso que aparece muy específicamente en un momento muy concreto, en torno, digamos, al paso de los 20 a los 30. Mis referencias dentro de ese contexto son sobre todo los textos, digamos, de Tretiakov, del círculo, si queréis, de manera muy laxa, del círculo fotográfico soviético, que de manera muy esencial y muy resumida de algún modo lo que plantean es que la fotografía permite entender justamente la complejidad social. Bueno, por tanto, digamos, hay un primer plano en mi intervención que tiene que ver con esa historia de la fotografía, si queréis. Pero también, digamos, hay otro plano que es, digamos, que esta observación en fotografía se aplica al campo de la institución cultural y, por tanto, también, digamos, que hay toda una atención a toda una tradición de lo que podemos llamar crítica institucional. Y si queréis, en este sentido, y en relación específicamente al flamenco, y un poco como apuntaba también Pedro al principio, digamos, el trabajo quiere ser una intervención polémica, crítica, en las tradiciones dominantes de representación fotográfica del flamenco, que pienso que todavía hoy son en buena medida herederas de los clásicos de los 70, como el de Tecolita, Las luces y sombras del flamenco, que sigue siendo un paradigma muy dominante, o la serie de la televisión Rito y Jorge del Cante, es decir, ambos, si queréis, visiones humanistas o etnicistas del mundo popular que en buena medida persisten de formas, si queréis, más o menos degeneradas, más o menos cursis, lo que sea. Por tanto, un poco en esta operación, si queréis, hay una cierta crítica al discurso identitario nacionalista que postula, de algún modo, que la cultura popular es una producción espontánea, fuera del tiempo, y por contra se trata de entender esa producción cultural como institución. El título del libro, La Conte Salvaje, sale de un verso de García Lorca, de su poema del Cantejondo, en donde identifica las chumberas del Sacromonte con el grupo escultórico del Lago Conte, es decir, que me parece una imagen muy poderosa todavía, en donde me parece fantástica, muy brillante, esta identificación de creación popular y arte clásico, que un poco disloca completamente, digamos, la históricamente las jerarquías culturales, que de algún modo, si queréis, es una anticipación en 50 años de los estudios culturales, de algún modo, ¿no? Bueno, en la historia del arte, el grupo del Lago Conte, y acabo enseguida, no me enrollo, es decir, es un poco el emblema de la representación del movimiento, para Avi Warburg es una obra que simboliza una idea también de la historia del movimiento, es decir, de un método historiográfico en donde, digamos, la historia no es lineal, sino que producen idas, venidas, las formas aparecen, reaparecen, del cual, digamos, Warburg deriva su propio método historiográfico, en donde, digamos, esas oposiciones fáciles y simples entre lo antiguo, lo moderno, entre lo pagano, lo cristiano, entre lo oficial, lo popular, de algún modo no funcionan, ¿no? También, digamos, Warburg todo esto lo teoriza en los años 20, también cuando aparece esta idea documental. Es también en los años 20 cuando para Eisenstein, digamos, también escribe sobre el Lago Conte, digamos, como una especie de precursor del cine, una especie de cine avant la lettre. Warburg y Eisenstein son coetáneos de Tretiakov, como digo, y también el poema de Lorca es de ese mismo periodo, ¿verdad? Y también, ya que si queréis ya por acabar de dar referencias un poco para complejizar, Gramsci también en esa época está escribiendo, digamos, sobre el folclore y un poco todas las hipótesis que darán pie, como digo, en los 70 al nacimiento de los estudios culturales. Bueno, un poco de estas referencias, un poco para aportar, si queréis, algunas pinceladas de estas fuentes que he intentado beber de manera literal sobre la idea documental de los años 20-30 y un poco también apuntar que esta misma idea de documento que parece tan evidente, tan sencillo, no lo es tanto, ¿no? Bueno, el trabajo se expuso aquí en Barcelona la última vez en principios de este año, en la Galería Ángels. El libro salió en septiembre de 2012, ya casi hace prácticamente un año, y acabó. Y el, digamos, aparte de incluir el conjunto de las 200 imágenes, al final hay una conversación titulada Representaciones flamencas contemporáneas, una conversación que mantengo con Pedro y con Gerhard Steingres, que intenta hacer un repaso, un debate en torno a algunos tópicos o formas dominantes de las representaciones visuales del flamenco, y en particular la conversación se articula en torno a seis ideas, seis cuestiones. La primera es la tensión entre lo nacional y lo popular, entre alta y baja cultura, entre oficialidad y resistencia, que de algún modo es un dualismo, digamos, constitutivo de la cultura flamenca. El segundo debate es unas pinceladas sobre las fuentes iconográficas un poco que me encontré en los espacios flamencos, un poco, digamos, de dónde intentar apuntar, de dónde viene esa iconografía. El tercer punto es sobre un poco la cuestión de la relación de las producciones culturales, del surgimiento del flamenco y de otras formas de cultura moderna ligado a las transformaciones urbanas, de algún modo que hay una, digamos, una indisociabilidad entre estas formas y las transformaciones urbanas, digamos, desde los cafés cantante del 1850 y por tanto ligados a toda el primer proceso de modernización del espacio urbano, hasta las formas contemporáneas de gentrificación, de reforma de los centros históricos vinculados a las instituciones culturales. La cuarta idea que abordamos es esta tensión tan característica también del flamenco entre lo público y lo secreto, es decir, el flamenco como arte nace, digamos, en el espacio público, en el café, en la esfera pública, pero sin embargo, digamos, hay todas dinámicas muy de secretismo que son muy características y un poco intentamos reflexionar sobre esto. La quinta tiene que ver con cuestiones económicas, relación entre estructuras económicas y formas de vida pública del flamenco, y acaba con unos apuntes sobre las relaciones, digamos, las nuevas formas de politización del flamenco vinculado a los nuevos movimientos sociales, un poco una reflexión en torno a la escena de los corralones de la calle Castellana en Sevilla y, digamos, estas formas de cultura autogestionada emergentes que también están produciendo, digamos, formas nuevas quizá de producción y de uso de la cultura flamenca dentro del espacio público. Bueno, y finalmente, en fin, La Conte Salvaje quiere ser una aportación a una crítica actual de las representaciones visuales del flamenco, que intenta desnaturalizar las identificaciones hipercodificadas del género y abrir, si queréis, el debate en nuevas direcciones y a la vez una defensa de la vigencia actual de la fotografía como instrumento para el análisis social e histórico. Eso es un poco lo que quería plantear. Gracias, Jorge. Y solo un apunte, sí, porque en fin, la idea también de esta línea de trabajo de la plataforma era poder hacer convivir, como un trabajo de Jorge que está muy ligado a la reflexión y al trabajo del arte contemporáneo, y que en muchos casos quedaría muy alejado de la cosa, digamos, del centro canónico del flamenco, poder establecer un vínculo, ¿no?, un linkamiento. Y se me olvidó antes hablar del libro de Rocío Plaza, de los bailes españoles en Europa, que es un libro que sigue el otro libro, el baile romántico, el baile del romanticismo, también de Rocío Plaza, el famoso libro de Tengre y Carmen se fue a París sobre el protoflamenco. Pero ella amplía los estudios del ámbito francés, inglés, que sigue respetándose, al ámbito Viena, Berlín y norte de Europa. Y hay una cosa que, hablando Jorge, me ha recordado mucho, que de pronto hay un pequeño giro que muchas veces se nos escapa en los estudios, poco porque, aunque parezca mentira, siempre están empezando, ¿no? Y es una referencia en este mundo del protoflamenco, no tanto al orientalismo morisco, sino de pronto por cualidades de la cultura germana, sobre todo, a la tradición griega, ¿no? A esta cosa de lo que pervive en el Mediterráneo. Hay toda una parte de los trabajos de Fanny Erler, de todo ese momento que remite a la tradición clásica que después tomaría Isadora Duncan cuando funda la danza moderna, digamos, ¿no? Y hacía recordar, cuando yo estaba leyendo el libro, totalmente las ideas de Barbour sobre cómo perviven de alguna forma la actualidad básica del Mediterráneo, cómo pervive en el baile, ¿no?, en la historia del baile, y cómo está hoy día presente, y cómo otro día también la línea de lo que escribe Didi Huberman del flamenco, cómo él reconoce esas imágenes de siempre, que nunca desaparecen, y las reconoce en el baile flamenco actual, es decir, reconoce formas que están presentes, que se han, digamos, guardado en la memoria popular y que reaparecen en la escena, en el escenario más o menos bastardo del flamenco, y que son escenas que provienen de esa cultura mediterránea atávica, incluso de los dos lados, de las dos orillas, ¿no? Y la idea era establecer esas posibles lecturas transversales, pues, en un trabajo de Jorge de Cultura Material sobre el presente del flamenco con un trabajo sobre el protoflamenco de final del 18, principio del 19. Y también el caso de, que hablará Carola del libro de la Piriñaca, ¿no? Que para mí es un libro, no es este el libro exactamente, pero en torno a las presentaciones de este libro surgió aquella frase de cuando canto la boca me sale sangre, que tanto daño ha causado esta mitología del flamenco y que nunca dijo la Piriñaca que sepamos exactamente, por lo menos Tino me dice que él no recuerda, pero que aquello salió en alguna y después Tobio Paz se hizo eco y Félix Grande y aquello empezó bum bum bum bum. Pero a mí cuando leí este libro la primera vez, hace ya montones de años, la edición de Hiperión, el ritmo, es decir, la cosa de la verbalidad, decir, aunque el libro hablara de cocina, ¿no? Es que es una cosa tan flamenco de él, ¿eh? Y es una manera, y el mérito de José Luis de ser capaz, pues, de hacer la transcripción directa, ¿no? Pero conservar, que supone una reelaboración de esa transcripción, ¿no? Conservar esa capacidad de hablar, esa capacidad de contar la historia con repeticiones, con... que yo en mi delirio de entonces llevaba... En este libro, pero sobre todo en este libro. Claro, en este libro... Pero yo recuerdo cuando lo leí, a la vez que leí este libro, yo estaba leyendo otro rato, no tiene nada que ver, en el teatro de Tomás Berja, y de pronto era como la misma figura de la repetición una y otra vez, de una figura que se repite una y otra vez para contar una historia mínima, de pronto aparecía en... Claro, en un patio de Jerez, ¿no? Quiere decir que en ese tipo de tramas también... No, un rollo de verdad. Bueno, nada, simplemente, bueno, ya un poco, ya me lo habéis pisado. Perdón. A ver, bueno, yo hace años ya que conocí a José Luis Ortiz Nuevo, que es el autor un poco de toda esta serie de libros que están basados, sino que son transcripciones más o menos elaboradas de grabaciones que él hizo directamente a una serie de cantadores, sobre todo también Malarca y también ahí está Enrique Pojo y alguna otra cosa más. Y poco a poco vamos sacando, porque son libros de interés, no solamente para a mí personalmente, que yo soy aficionada al flamenco, pero que no soy especialista, ni mucho menos, ni es el tema de... Pero me interesa muchísimo desde el punto de vista sociológico y luego también porque como soy de familia, mis padres son andaluces y realmente entrar en los libros, en estas transcripciones, es como entrar en el mundo de mis tías, o sea, en el mundo directamente meterme en el mundo de mi tía Elisa y oírla hablar y además oírla hablar y darme cuenta de que es fantástico. O sea, es un mundo de una riqueza verbal increíble, de una capacidad de comunicación impresionante. Bueno, todo esto es obra de José Luis. El primer libro que sacamos en José Luis Ortiz Nuevo, el primer libro que sacamos de esta serie fue Las mil y una historias de Perico Mecari, de hace tiempo, que digamos es uno de esos libros que todo editor está deseando tener un libro de ese tipo, porque es un libro que se puede estar vendiendo toda la vida. O sea, es un libro que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le encanta, no es un superventas, por supuesto, es un libro que siempre se lee, siempre gusta, todo el mundo sabe, cada persona. Es un libro delicioso. Seguramente Pedro podría contar muchas cosas sobre ese libro porque él ha tenido mucha relación con la historia de Pericón, con la historia de Pericón en Cádiz, el libro del que se hicieron además luego obras de teatro, algo de radio también. Obras de teatro, radio, televisión, obras de teatro en varios formatos. En varios formatos, yo la he visto por lo menos en dos ya. Y bueno, yo además rescaté la para José Luis, que la había perdido, las cintas, bueno, que la había perdido. No la rescaté, estaban en Jerez, en el Centro de Flamenco, pero nadie había echado cuenta. Nadie las había reclamado. En fin, cuando cuando las vi, mi fe de que el trabajo de José Luis había sido pues de selección de los materiales, pero también respetaba la fantasía de Pericón, pero el tono, la manera de hablar, la edición, de forma que yo, ya cuando escuché a Pericón ahí, cuando leo el libro, está roto su voz y de una forma perfecta. Sí, sí, es impresionante. Y a José Luis Ortiz Nuevo también le sirvió para construirse un personaje que es José Luis y no es José Luis, que es su manera de estar en el teatro, ¿no? Que es muy especial. Se pone a hablar como Pericón y sí, entonces sí. Es como él de actor, pero es raro. Bueno, yo así como anécdota sobre este libro, no sé si te lo he contado en algún momento, conocí en Madrid a hijo de Pericón, que había sido torero, en fin, había seguido los pasos del padre punto por punto, ¿no? Era un hombre de una enorme dignidad, de una, también muy pobremente vestido, había llevado una vida dura. Y en ese momento ya estaba retirado, lo vi 3 o 4 veces en Madrid, porque era un encanto cuando le decías, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y le decías, soberbia. Era como, le decías, hombre, no parece que te vaya tan bien, pero bueno, el hombre era, la verdad es que era un Pericón un poco ya pasado, un poco ya era estupendo. Incluso tenemos, ya que eres fotógrafo, ya te mandaría una foto genial que nos hicimos con un japonés en la Plaza Mayor, un japonés que tenía una cosa de toros allí, ahí no sé qué más. La cuestión es que en Madrid hemos sacado, vamos sacando poco a poco toda la obra de Ortiz Nuevo, y en este caso hemos hecho una especie de coedición, podemos llamarlo así, con ellos. De esta obra. Para mí es como una especie de pues una obra estupenda de la situación de una mujer en este barrio, en el barrio de Santiago de Jerez, sino que además es un documento sociológico de primera. Es también el documento de una persona extraordinariamente inteligente, estamos hablando de una persona que vive en unos estratos muy, muy bajos, con una situación terrible, pero que todo el rato está diciéndonos que ella ha tenido muy buena suerte en la vida, muy buena estrella. O sea, ha sido muy feliz, ha tenido muy buena estrella, ha tenido 10 hijos, le han sobrevivido 7, su marido se murió de rabia. De rabia literalmente, o sea, lo mordió, no se sabe qué, una cosa rara, un bicho, un concejal. Tal. ¿Sí? Un concejal. Un concejal. Ella dice una mosca. Viviendo que mató al marido. Pero el caso es que el marido murió, ella pues vivían los 7 hijos en una habitación, una cosa verdaderamente. Alucinante, ¿no? Esa mujer cantaba, se ganaba las habichuelas cantando y prácticamente pidiendo, y además pues se compró un borrico. Se compró un borrico y con el borrico iba vendiendo verduras por las calles de Jerez. Y yo no puedo evitar leer un cachito, es muy pequeño. Habla aquí del borrico. ¿Yo para qué? Para que os deis cuenta de la calidad increíble y también de la calidad del trabajo de José Luis. Al borrico le decía yo periñaco. Un borrito muy apañadito. Y como no, oye, ¿por qué no lo lees tú que eres andaluz? Venga. Bueno, pero no se mueve. Pero como no podía con las cargas, pues al borriquito le decía yo, periñaco, vamos a tirar para adelante que hay que buscar los garbanzos. Y parece que me comprendía. Y mi Antonio, el mayor de los varoncitos, me ayudaba. Él cogía el borriquito así del cabestro y se venía conmigo. Y el borrico se llamaba Periñaco, como yo. Le decía yo, vamos a ver, Periñaco, vamos para adelante que hay que buscar los garbanzos. Y el borrico parece que me comprendía. Total, que yo he pasado muchas fatigas, ha trabajado mucho, muchas cargas encima. El agua que ha llovido me ha caído en lo alto, el sol que ha caído me ha puesto tostada en la calle mientras ha estado vendiendo, dando muchas voces, muy mala mía. Ahora, mis niños quedarse sin comer nunca, eso sí que no. Mis niños han comido todos los días gracias a Dios, y Dios me ha dado mucha salud y mucha suerte. Dios ha sido conmigo muy bueno, me ha ayudado mucho porque me ha tenido buena y me ha tenido fuerte. Es el tono, este es el tono del libro, es una cosa de una fortaleza alucinante. Estamos hablando de una señora que está hablando a los 88 años, creo que es, más o menos, tenía 87 años, al año siguiente ya murió, y que está hablando y sigue en una, sigue viviendo en el mismo, en la misma habitación del barrio Santiago de Jerez. Bueno, pues, no sé si hay mucho más que contar, más que, bueno, que yo creo que el hay que leerlo, el Pelicón hay que leerlo, y el otro libro que también lo tiene, que no es de la serie de las adaptaciones, que es La Guerra contra la Pureza, una extraordinaria obra en la que habla un poco también de la necesidad de adaptar el cameo, de aceptar que los amigos de la cameo. En fin, no me quiero extender más porque ya, yo creo que ya está. He explicado un poco lo que es el libro, he explicado la relación, he explicado un poco. Bueno, me gustaría que contara lo del otro, el próximo título, ¿no? Ah, bueno, vamos a sacar una obra que es una reedición también, estos libros son reediciones. Nuevas ediciones, un poco a ver la lista, pero vamos, básicamente son los mismos de hace, yo diría, los años 80, ¿no? Más o menos eran todas ellas. Y ahora vamos a hacer también una reedición de una obra que es de interés familiar, digamos, es de mi tío Francisco Moreno Galván, que es la posible, la vamos a llamar seguramente Poesía del Flamenco, y son letras para discos de Pepe Menes, bueno, de varios, de un montón de cantadores, y eso saldrá en un mes y medio o más o menos, en un mes y medio más o menos. Esto es todo, gracias. Bueno, quería contar, no sé si la has recordado, que la Piriñaca, entre otras cosas, de esa vida maravillosa que le tocó, no cantaba porque su marido se lo prohibía. Sí, sí, bueno, es que claro, traído. Y cuando empezó a cantar fue cuando su marido se murió de rabia. Gracias a Dios por los aficionados. Y entonces ella empezó, pues, en fin, 60 y pico años, a empezar ya las fiestas con el borrico y empezó a ganarse la vida, y de pronto apareció como una cantadora, en fin, que recuperaba una especie, que tenía una especie de sabor que marcaba una época o hacía, o recuperaba un tiempo atávico que nunca había existido, pero bueno, eso ya es otra discusión. Era muy seguidora de del cantador este, que ella se lo dice casi de José de la Paula. De la Paula, sí. De la Escuela de la Paula, en fin. Sí, sí. El caso es que ella se convirtió en una cantadora emblemática también, bueno, como de Caballero Bonal, ¿no? Y de esa, digamos, de ese mundo del flamenco que también antes Jorge evocaba, de los años de Rito y Geografía, del libro de Caballero Bonal y Colita, etc. Y bueno, para acabar, a ver qué nos hace David Pierfo, a ver qué daño nos hace. Todo es tuyo. Buenas, es muy pretencioso hablar del libro que hizo en su día, y gracias a Pedro, pues, tomó esta forma. Para mí es un milagro, este libro, y se recoge verdaderamente el sonido y el lenguaje exacto de lo que es el flamenco. Si queremos conocer la canción napolitana, tenemos que ceñirnos a Nápoles. Si queremos oír el flamenco y su valor desde el primer cantador que existió, que se llama Antonio de Nebrija, pues está en Cádiz, Huelva y Sevilla, y lo siento por Málaga, por Jaén, por Andorra y por el resto del mundo. Aquí se recoge el habla de los cantadores actuales y de los tocadores actuales y de los bailadores actuales. Podemos ver aquí dentro, se divide en cuatro. Engañamos a la editorial y dentro hay una novela que se llama Camarón ha muerto, en el que hay una anécdota muy bonita de Berrejero cuando le está haciendo el mausoleo a el camarón y al difunto. La primera parte se titula El gitanito esquizofrénico, con un poemario muy narrativo, con el que gracias a él tuve la ocasión, también gracias a Pedro, de que Rafael Galván bailara sobre mi cuerpo. Pedro consiguió de que yo perteneciera al elenco y allí estaba todo el mundo pues asustado. Este libro demuestra que los gitanos no existen, que como raza, un cuento que tienen inventado muy grande, los gitanos no existen, el flamenco tampoco. Y pero pues, no. Yo, es que es muy fuerte porque Carola era sobrina de Moreno Galván, ¿no? Ahora, yo me estoy dedicando a hacer la revista, bueno, a hacer un nuevo número, ¿no? De fotografía porno flamenca, para salir todos desnudos, todos y todas. Y continúa con un derrote ensayístico porque está trufado de reflexiones estéticas pero de primera mano. Esto no es simplemente contemplar, como un ejemplo, a como el torta Juan Moneo con una bolsa de plástico y un cartón de leche está en una jodía jugando a o una máquina para la tierra. Entonces tú observas que ahí está el disprecio, ¿no? Compartido. Y después sale del bar y se encuentra con un cantante de San Marina y uno dice a otro, hola, adiós. Y han pasado como dos actos, ¿no?, que se encuentran. Y habló del día, porque todo este libro va, es diurno, no es noctivago ni trabajo. Entonces, pues, me alegro de verte en una librería, que es azulito, porque hay algo que trabaja en la barra que hay, se le pega, y si me da con el borra, pero no tiene la culpa, ya encontraremos editores mejor. Os voy a leer un trozo, os voy a regalar, pero no del libro, porque este me ha ido con... He traído el tablet. Yo quería antes de dejarte leer que él fue el, bueno, el culpable, en fin, una imagen que a lo mejor muchos habéis visto, pero creo que aquí incluso se utilizó para como fotografía del final de Estado de Cosas de Israel Galván, que son las imágenes de él en un ataúd, ¿no? Él bailando. Todo eso empezó porque empezamos a trabajar un poema de David, en el cual hay un encuentro entre Malaguita y Fernando Terremoto, que van con una alcaldesa del pueblo y acaban una fiesta porque el marido tiene una tienda de ataúdes. Lo veo, me meto mano y habré que... En fin, que fue empezando aquello que acabó pasando, los que si lo habéis visto alguno, pues fue el baile final de Israel con los ataúdes, ¿no? Pero todo empezó por el poema. El Max se lo dieron a él. Era que éramos, ¿puedo contarlo? Una anécdota de trabajo. Éramos graciosos ver el ensayo, Israel, yo Israel lo conocí a través de la televisión. Ya después, en persona, gracias a Pedro. Y cuando yo vi a Israel por la televisión, que estoy de palo en la televisión, en ese momento, dije por fin, ¿no? Digo, por fin, no sé qué, pero digo, por fin. Igual que la hermana, ¿no? La hermana... ¡Ah! Sí, se me olvidaba. Esto está hecho sin internet. No, es muy sencillo decirlo. Es que es como la Segunda Guerra Mundial, lo que decía el escritor europeo. Es que desde que existe la red, los libros hay que tocarlo con guantes, ¿eh? Porque es que metes un renglón y te sale todo. Esto está hecho, como dicen los americanos, esto es casi preindustrial. Pues no decidí para otro flamenco. Y todo lo que se recoge aquí, y esto también va hacia Carola, que ya sea Jorge, decirlo, que lo dice ya en periódicos de provincia, como en Cádiz, etc. Yo, cuando era más joven, buscaba el libro de José Luis Ortiz Nuevo, de Las mil y una historias de Pericón. Yo, como no estoy tan comunicado ni relacionado socialmente con nadie, pues no conseguía el libro, ni una fotocopia, ni que, y digo, bueno, y está el nacimiento del arte, cuando tú no encuentras la música que tú quieres, dices, pues la hago, y digo, pues voy a ver el libro de mi historia de cómo sería. Y así nació la primera parte de este libro, que no tiene nada que ver, es un honor mío, claro, pero el libro de José Luis Ortiz Nuevo, un artista de la cabeza al cielo, y la segunda edición ya me hice con ella, aunque tiene una portada más que esta, la que trae unos caballitos con unas estrellitas, con una, da igual. El gato. Que si no, sí. Totalmente dice que son gitanos, tiene una carta de cuento, porque un gitano, yo siempre he dicho que es sinónimo de pobre. Ya en Esto es un hombre, la novela, ya se hace un juego entre los piojos y los lunares, y si eso cuenta mis tías, a los viejos, mi madre siempre ha dicho que, y mi abuela, que dice, es que ahora la gente es muy fina. Dice, pero antes todo el mundo era hecho de lunares con un peinecillo y peinado con roete, ¿no? Dice, que no estoy hablando de calentarnos ahora con el fisco que quede, de nada. Pero que yo siempre, el gitanito esquizofrénico tiene ese título porque yo en Jerez siempre he dicho, he recogido y lo he contemplado, que si es que existe las diferencias raciales, porque esto es bien que no, los americanos hacen análisis de sangre, un aviador me ha dicho que sí, que hay unos mapas genéticos fabulosos, pero no me lo creo, porque todos los análisis son americanos, que lo hacen por el rey, y son mentiras. Total, a ver si no me pienso, por donde iba para demostrar que no tomo droga. El sobrevivo es que en Jerez lo que pasa es que el gacho, el palo quiere ser gitano y el gitano quiere ser gacho. Y vestir a los pobres vestidos de ganadero y de bodeguero, de verde Jerez, con sus chaquetones, sus barbur auténticos, sus Martinelli, y el gacho, el blanco, quiere convertirse en el negro, en el gitano. Pero vamos, el tema está ya después, como decía Jorge, en una parte de su estudio, cómo se presenta el flamenco al escenario, en la sociedad, cómo se vende y cómo se produce. Y verdaderamente el público, desde el bodeguero, el político de turno, el embajador, quieren al moreno. Quieren al moreno. Aquí tengo yo un poemita, o no voy a dar la chapa, porque la palabra poema había también que destruirla. Le puse el nombre de una calle de Madrid para sentirme importante, pero vamos. Dice, el Gustavo salió rodando de Sacromonte. Dice, un crítico me dijo que su padre no triunfó porque era blanco y tenía gafas. Dice, vivían al lado de unas pirámides de sal, a escala real de las de el Egipto, rodeados de holandeses, haciendo experimentos transgénicos con los alimentos, y que llevaban años mareados, estudiando una sierpe de papa salvaje que vivía sin recursos entre las dunas móviles y la desembocadura del río Guadalquivir. Los biólogos pusieron un collar localizador al lince, pero la papa era indomable. Es normal que Gustavo bajara rodando Sacromonte, es nostragénico, por eso es blanco y lleva gafas. Bajo la marquesina, rodeado de avispas, comiendo dentro del disco de Sid Barrett, el padre del Gustavo, que era el malaguita, el padre del Gustavo decía que en el cante había habitas contadas y la flor de lava es considerada una de las más bellas en los tratados árabes de botánica. Aquí hay historias urbanas, hay un ensayo contra la guitarra flamenca, a la que yo considero una auténtica silla de ruedas, una prótesis que ha matado al flamenco, al cantaor, al productor, al del teatro. Lo tengo también por escrito aquí, si quiero lo digo. Esto, por ejemplo, yo siempre he dicho que la voz casi siempre ha sido libre y que el flamenco inteligente siempre ha dado miedo a los ricos vivientes, al bodeguero, al embajador y ahora a la casta política. Hasta la Torre Eiffel se le pone la cara a cuadros cuando ve venir al Duquende en la portada del disco. Quien quiera puede pegarse un baile e introducirse en el laberinto de espejos del desierto flamenco. Hay tocadores tan anárquicos, bueno, el acto más anárquico en el flamenco, que la anarquía tiene un pozo grande en la individualidad del andaluz. El andaluz, no nos traseo ahora hablar de andaluces que escribe Arturiano, pero el andaluz siempre ha estado perdido porque el andaluz siempre ha sido anárquico. Ha preferido ser soberbio, que no es una marca de grande, no, soberbio. Hacer soledad. Exacto. Y que el acto anárquico más grande que hay y flamenco es comprarse un disco. No, mejor, ¿no? Hay tocadores tan anárquicos que tocan con un dedo. Y basta, porque suena a lo que tiene que sonar. Es arcaico el método, pero muy satisfactorio, dijo Paul Tiller. Hoy el guitarrista es tan anárquico que hace discos instrumentales, prescindiendo de la palabra. Ya no quiere acompañar a nadie. Ni yendo a un bar, hace una ejecución continuada, no puede detenerse, porque en esa pausa aprovecha a alguien y canta. Variará el ritmo deliberadamente, para entorpecer a los que creen polizones de su arte, porque el cante reverde ya no es deseado, ni en la tienda, ni en la venta, ni en el teatro, ni en la calle, ni en la huir. Resulta que el tocador de la guitarra actual no deja meter baza nunca, y todavía menos cuando hay presencia de mujeres en la fiesta. Han olvidado que el que canta trabaja con la palabra. No se fíen de los instrumentos, que son máscaras que se llevan entre los brazos. Sí, sí, yo estoy creciendo también, me ha ocurrido. Jorge también va a hacer un libro dedicado a mí, desnudo completamente. Me lo pongo. Todo por favor. Muchas gracias por soportarme. Gracias. En fin, si tenéis alguna pregunta. Y si no, le digo a David que nos lea otro. Yo, escuchando ahora a Carola, y como estamos así ya muy subidos de tono, a la de sangre, de tortura. Que yo creo que lo bueno, que es la gratificación. La de la piñaca. Ah, vale. Lo del típico tópico de que la boca me sale sangre. Yo creo que es algo fisiológico nada más, que no es una metáfora. Ni, que cuando tú estás ahigado, estás reventado, tú estás ligado por Ah, qué bonito. Como todos somos ladrones de oído, pues tú cuando pequeño, no lo sé, yo no soy nadie, pero me he acostumbrado a que alguien siempre te diga, no bailes, no cantes, no te muevas, no toques la palma, ponte aquí, ponte allí, tú quién eres. Un día estaba yo con la sangre y las. Yo a las sangrías para mí son Poveda, Maite Martín y Arcángel, de vuelta. Comenzando con las sangrías, pues de repente me vi con la chaqueta blanca de Miguel, Poveda. Usted diga Miguel, como si lo conociera de toda la vida. Pues estábamos con Miguel y me dejó la chaqueta. Y total, que era verano, y digo, pues me lo voy a comer. Se continuó la noche, con pública, sin misterio ninguno, otra cosa que se le atribuye al flamenco, un misterio, ¿no? Para sacar el dinero, para sacar la noche, así de las 11:30. Y estaba toda la familia, yo estaba en la parte del cuarto de camerino, fíjate, un chiringuito en un cuarto de camerino. y aprovechaba las cubatas calientes que había, y mira, este no tiene nada, ¿por qué me lo pregunto? Y con las cubatas. O sea que había una familia allí de Diego Carrasco, el Tate, ¿no? Que le acompañaba a Repiriñaca en un vinilo que hay, muy bonito. Antes era Tate, ahora es Diego. Y total, que un jitanete, un chiquillo, se volvió y le preguntó a la madre por mí, ¿no? Además, ¿sé quién es? Y yo no soy nadie, yo soy un fantasma. Y le dice a la madre, dice, un fantasma no puede decirte porque lleva chaqueta. Y tengo que decir sin vamos, con conciencia ya, ¿no? No sé si obsequiaros con una lectura que me parece muy tonta, pero a mí me gustan todos esos libros que están aquí, ¿no? Aquí hay una cosa muy bonita dentro, la puedo reventar, ¿eh? Y muy actual y muy industrial, ¿no? Porque ahora en el mundo del espectáculo cobra todo Dios menos el artista, ¿no? Y cuando va el Martínez, Martínez de León era uno que iba por Madrid, esto lo cuenta Cancino a Fénix, dice, el hijo de un notario de Sevilla, que decía que iba con una pistola en el bolsillo. Dice, ¿cuándo vamos a hacer la revolución? ¿Cuándo vamos a hacer la revolución? Y era Martínez, que es un artista como dibujante alemán también, ¿no? Y cuenta la anécdota de que cuando Joselito está viajándose a Rusia y pasa por París, ve un cartel de Chevalier. De Chevalier, y ya empieza ahí el tema industrial, porque dice, venía en el cartel puesto hasta el nombre de quien le confeccionaban los zapatos. Y le hacían los zapatos, y ya venían los tiempos modernos, ¿no? Iluminación, Pepito, la cura del Barus, y esas cosas, ¿dónde está esa gente? El Maús estará en un... ¿Dónde está él? Nunca ha dado esa gente por los hondos, ¿verdad? Como que no. ¿No? Yo no... No me tiro la lengua. De la buena me dirige varios espectáculos. Yo soy alternativo. La cara de él es un lento. Y sin chaqueta de ahora. Bájale. Gamero es de Malaguita. ¿Es de Malaguita? Fernando. No lo encuentro porque yo estoy más desencantado con el mundo editorial, con el mundo de Bugonsi, ¿no? Estos libros, el texto, la primera parte, ¿eh? La primera parte del evitamiento esquizofrénico, entonces lo compuse yo, lo hice, lo escribí, alrededor de la exposición universal de Sevilla, ¿no? Cuando las Olimpiadas aquí en Barcelona. Pues figúrate hasta que falle el libro. Bueno, salió una edición ya. Una edición fancinera casi. Pero el libro no tiene una gran tradición oral, que es lo que importa, no importa los trabajadores de la empresa. Bueno, pues mismo ya, que si no parece como un. Perdí el encanto y el cante, perdí la tonal por no ser egoísta, y se cayeron los palos del sombrajo del cante hondo, repentinamente, como cruje el fracaso de un suicidio, en la rama de un eucalipto joven, y de entre las astillas volando quedó todo minado de bichos. En el café, de repente la repentización, el mengue naranaje y la mengue un deberé, se metían las cucharillas en los ojos hablando en la barra tomando café. Perdí el encanto y el cante. Perdí la tonal por sentirme triste y tener la boquita pintada como el cantor de jazz. El público se distraía con la mujer escondida dentro del baffle del tocadisco. y con el chino que se la tenía delante de la chimenea, y con el enano barbudo de 2 metros que bailaba encima de una escoba, y con el curso de la anatomía humana de la famosa señorita Almanaque de Macro, que en su número dejaba caer su hoja como una baraja de loncha y que parecía no envejecer nunca. Y con la lectura de manos de Nara Somaripa, en su kiosco de 2 plazas con asiento de bandoneón, y con Peri Frascola, haciendo el pino de burrúes de caricato mientras canta la cirilla, y con la bailadora Venus de Azúcar, que inventó un zapateado que arañaba el estómago, y que le dijo a Luis Panizo que su borrico estaba para eso, y que si tenía algo que darle para comer, que fuera a la faja y venga el... Y con un gran Laureano rumbo al sol, el único tocador y cantador repentista que llevaba un maletín de gorgorito y un mico de Puerto Rico, un mono chiquitito, muy bien vestido, que metía los huevos en los vasos de los clientes después de beber el muy ardiente y que trepando la guitarra hacía vibrar las cuerdas con los dientes, resultando ser muy festero con las técnicas percusivas. Y el dichoso mono, aunque se bebía también el culo de los vasos, lo que tenía en el fondo simplemente era una hartada de mala leche. Y con la negra poderosa, que se tatuaba el rostro, toreaba el salón y cantaba por caracoles. Y conmigo, sí, yo era un pavo en el café cantante y en el cante. Pero un pavo es más bonita, porque el mono de Dios metizaba el espectáculo y yo no quería echarle vuelo. El público quería que la voz se le quitase de lo mismo. Pues nada, David, pues muchas gracias.